Que nos llega de este conjunto de islas en África, enfrente de Tanzania, más o menos a esa altura, a la altura de Tanzania, en África. Zanzibar, Zanzibar. Escuchábamos un tema titulado Yangu Haiku Husu, que viene a significar algo así como... Bueno, la traducción en inglés es My life is not concerned to you. Es como mi vida a ti no te importa. Se lo está diciendo a alguien que es un intruso y se mete en su vida. Le dice, ¿a ti qué te importa lo que yo haga con mi vida? Tú en tus cosas, yo en las mías. Es un poco para, me imagino, la defensa de lo que es la... una vida social sana, ¿no? En una comunidad. Culture Musical Club, Zanzibar. Esto me suena por las explicaciones que hay en el libretillo. Un poco así como el Buenavista Social Club en Cuba, donde la gente, los locales, la gente local de la isla, se reúnen en las tardes para tocar música, cantar, bailar y hacer vida social. Y ahí van los músicos de la isla, pues, a tocar entre ellos y hacer disfrutar a la gente que les va a escuchar. Es un poquito algo así como el Buenavista Social Club. En las tardes, cuando ya el sol se empieza a poner, Said Winiji dice, toma su bicicleta, uno de los miembros y fundadores del grupo, toma su bicicleta y se va al Culture Music Club en Zanzibar, en la zona, una zona que se llama Vuga, en Stone Town. Es como una rutina diaria, y el club más o menos es como su segunda casa. Winiji es uno de los miembros de mayor edad de este club, y además es el director musical del grupo, el compositor y el arreglista, y además él toca el acordeón como nadie mejor que él toca el acordeón en Zanzibar. Así se titula este tema que acabamos de escuchar. La voz es de Rukia Ramadani. Rukia Ramadani. La letra es de Bakari Abeid y la música del director musical del grupo de quien les he hablado, Said Wenji Chande. Es él a quien amo, mi querido amor, él que es tan amable, él que es tan guapo, etcétera, etcétera. Zanzibar. Bueno, y junto con el percusionista Juma Sieta, Said Winil fue uno de los primeros y de los fundadores de este club, el Culture Musical Club de Zanzibar, o Zanzibar, que comenzó su vida como parte de una organización juvenil del partido Afro-Chirazi durante la lucha de Zanzibar por la independencia allí por el año 1958. El grupo, esta asociación, este Culture Musical Club, cuenta con músicos estables, al menos los que participan en la grabación de este disco, que son varios en diferentes formatos, con un grupo bastante numeroso de músicos aquí en la fotografía que hay en la parte de atrás del disco. Llego a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, casi 20 músicos que están allí para la foto de la grabación de este disco. Zanzibar. Bueno, vamos a escuchar otro tema de este disco, que Shime, así se titula este disco, Shime, que forma parte de una serie de discos que voy a presentar en esta tarde de martes aquí en Un Mundo de Música, que son discos que se acaban de sumar a la fonoteca del programa. Es decir, música que no ha sonado anteriormente aquí en ninguno de los programas. Este disco en concreto es del año 2008. Culture Musical Club, Zanzibar. Mwisho nimevibaini. cha vituko vile vyako vya zamani vimeni tosha vituko vile vyako vya zamani. Tosha vituko vile vyako vya zamani. Vimenitosha vituko, vimenitosha vituko vile vyako vya zamani. Tosha vituko vile vyako vya zamani. Vimeni tosha vituko vile vyako vya zamani. Ahí teníamos a la Culture Musical Club de Zanzibar y este tema titulado Sina Hayapendolaco. I don't need your love anymore. No necesito tu amor nunca más. Es una canción de desamor. Dice algo así como dice, sí. Desde el día, a partir de hoy, estaré libre de un amor que no ha sido muy bueno. Dice, cada vez que yo, every time I took it, dice, cada vez que yo me involucré en ello, ¿no? Me rompió el corazón. Dice, ahora lo dejo, amigos míos, lo dejo. Yo valoro mucho el amor en la mañana y en la noche. Te quita, te hace olvidar los problemas, te hace salir de ti, expresarlo. Pero no, hiciste cosas raras, cosas extrañas, y finalmente desistí de esta relación y ya no necesito tu amor nunca más. Este tema está escrito y cantado por Makame Faki, que se unió al club a comienzos de los años 70 Y desde entonces se ha convertido y sigue siendo la principal voz masculina de este grupo. Culture Musical Club, Zanzibar. El disco lleva por título Shine, del 2008. Bien, y de las islas de Zanzibar, un par de islas que están en frente a Tanzania, de hecho pertenecen políticamente a Tanzania. Nos vamos a Madagascar. Madagascar, oficialmente República de Madagascar, es un país insular, situado también en el Océano Índico, frente a la costa sureste del continente africano, es frente a las mismas costas donde está Zanzibar, pero a la altura de Mozambique. Además, es la isla más grande de África y es la cuarta más grande del mundo. Está separada del continente africano por el canal de Mozambique. Hay que destacar que antiguamente la isla se encontraba unida al continente africano, del cual se separó, lo que ha hecho que el aislamiento originado a raíz de la separación sea la causa de la conservación en su territorio de multitud de especies únicas en el mundo. Así como en Zanzibar, el principal, digamos, aporte económico a la isla proviene de la producción de especies como la nuez moscada, la canela y la pimienta, aparte del turismo. En Madagascar tenemos que alberga allí el 58% de las especies de animales y plantas del mundo, del cual más del 80% son endémicas de Madagascar. De las más notables son los lémures, que son una infraorden de primates, el fosa carnívoro, tres familias endémicas de aves y seis especies endémicas de baobabs. Son estos árboles tan característicos de África. En efecto, se encuentra dentro de la lista de países mega diversos. El gentilicio de Madagascar es malgache y el idioma nacional es el malgache también. Desde allí nos llega la voz de una mujer, Razia. El disco Cebu Nation del año 2010. Le voy a hacer escuchar en primer lugar un tema titulado Babu Now. Now, madame, we umbauza kwe, acha. una saiko babu na utifuko babwe amina fa una saiko Ahí teníamos este tema titulado Babunao, con la voz de Dacia. De ella es la música y la letra de este tema. Dacia. Cebu Nation es el disco que estamos escuchando ahora. Es un disco al servicio de una buena causa. En este caso, advertir sobre la profunda y brutal deforestación y pérdida de diversidad biológica que sufre la isla continente de Madagascar. Justo esa queda abajo del todo a la derecha de Mozambique en los mapas. Este disco es el resultado de un viaje que la cantante realizó a Madagascar en febrero del 2007, cuando Dacia volvió a su tierra natal para reencontrarse con su pueblo, al que abandonó a la edad de 11 años. Durante 6 semanas viajó por todo el país, junto a un grupo de músicos, en una camioneta provista de sistema de grabación de audio y vídeo. Durante el trayecto, tuvo la oportunidad de conocer muchos músicos locales y de contemplar de primera mano el abuso que se está cometiendo con los bosques y el paisaje de su país. Las impresiones de este viaje están reflejadas en las 10 canciones que compone este trabajo. En Cebu Nation se entretejen estilos musicales malgaches como el zapic y el salegui con arreglos contemporáneos para que, de esta manera, crear un sonido accesible a los oídos occidentales. Con la joven cantante han colaborado algunos de los más destacados músicos de la isla, como Dosi Jabá, que toca la guitarra, y el Morabani, un tipo de arpa con caja de resonancia, y el acordeonista Reyes Guisabo. Zau, zau mbola heli Manira no karama swandini Rahat ya bivita na ufo Ana wende karare niku Na hefa niteza zan kamaru Fenu fiti Chazau nu kul kulu inau na hefan kara kara nai na nume fanjena na piano tora hatara izeni mua ni fiana ku eno ni fiana na tido duria fairek fuati karu. Faliana, de cala helu, mura fonyangala nonazi. Ana mi fuoha, ke kanyandru, mana salasieti sanyandru. Enofa mangala rana. De su disco Cebu Nation del año 2010. En esta canción, escrita por Rasia, ella le quiere hacer entender a su abuela la enorme gratitud que siente hacia ella por haberla criado cantándole en su propio idioma. Uno de los idiomas de Madagascar, el Betsy Misarak, le cuenta a su abuela, Rasia, en esta canción, de las agradables recuerdos que tiene de haber crecido en aquel pequeño poblado productor de vainilla en Antalá, en Madagascar. Rasia, del álbum Cebu Nation. Bueno, ya que estamos con este viaje por África, de momento por África, y curiosamente la música que hemos traído ahora es de dos islas, bueno, de dos partes que no son del África continental. Anteriormente era un grupo de Zanzíbar, que está frente a las costas de Tanzania, pertenece políticamente a Tanzania, y ahora Madagascar. Aprovechando esto, recupero esas lecturas que normalmente aparecen en verano, de lecturas de hombres como Eduardo Galeano, que nos hace reflexionar. Este es de un libro del cual ya alguna vez le he leído alguna historia, Vagamundo y otros relatos. Ellos venían de lejos. Si hubieran conocido la lengua de la ciudad, habrían podido preguntar quién hizo al hombre blanco, de dónde salió la fuerza de los automóviles, cómo se sostienen los aviones, por

Eso era, era Yo-Yo-Yo, Racia, de su álbum Cepo Nation. Y lo que leíamos era un pequeño cuento de el libro Vagamundo y otros relatos de Eduardo Galeano. Un montón de músicas, cada martes en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 91.4, frecuencia modulada online, con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas. En Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 FM. Con la página web también pueden seguir la emisión de la emisora radioalmaina.org. En programación pueden buscar la repetición de los programas bajo el nombre genérico del podcast No Solo Jazz. Vamos a dejar África, pero no nos vamos a ir tan lejos. No nos vamos a ir tan lejos. Estamos en el sur de Italia. Sur de Italia. No está tan lejos de África. Y con un grupo vocal femenino. Faraguaya se llama este grupo vocal. Teresa Pallarella, Gabriela Schiavone, Paola Arnesano y Loredana Perrini. Y es este cuarteto de voces femeninas que cantan en armonías muy especiales, muy propias también de aquella parte del sur de Italia, y se acompañan por unas mínimas percusiones, y ya verán como en el primer tema inclusive pensarán que seguimos en África. Tan lejos no estamos. Estamos en el sur de Italia. Pero antes les voy a leer otro pequeño cuento de Eduardo Galeano, de este libro Vagamundo. Vagamundo, ¿eh? Es decir, cambian la B por una M. Vagamundo y otros relatos. Donde ella estaba, ocurría el verano. Creo que suenan pasos en la escalera y se aplasta de espaldas contra la pared. Contiene la respiración. Espera cuatro golpes espaciados en la puerta o una ráfaga de tiros. Transcurren los segundos. Tic, tac, tic, tac, tacatrac. Mientras se le oscurece la camisa celeste en las axilas y las cachas de nogal de la Col 45 le van imprimiendo sus marcas a presión contra la palma húmeda de la mano. Luego resopla con alivio y se deja caer en la silla. Arroja la pistola sobre la mesa y se le aproxima lento, como quien se acerca a un bicho. La tantea, la acaricia, la recoge, confirma que pesa menos de un kilo y que las siete balas duermen limpias y ordenadas en el cargador. No piensa en la revolución, aunque piensa que debiera. Se investiga los moretones del frío en la piel erizada. No piensa en lo que será de él sin cigarrillos, ese pánico. Ni piensa en que tampoco le queda comida para continuar esperando, ni en cómo hará. Si lo acercaran, al fin y al cabo, no podría escapar por la azotea ni por ningún sótano con pasadizos. Está lejos del último piso y de la planta baja. Es el último cigarrillo que le queda. Lo fuma con un apuro que sería inexplicable. Pit, pitada tras pitada. Si no se tuviera en cuenta que siente la urgencia de inundarse de humo tibio todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los demás entumecidos de los pies, hasta los dedos entumecidos de los pies. Quisiera recordar al hijo, pero el hijo es una mancha blanca, sin rasgos, en el fondo de los largos corredores de la memoria. El hijo ya tenía 3 años cuando lo vio por primera vez. ¿Quién es este señor?, preguntó. Y él no se animó a decirle nada, y los demás tampoco le dijeron nada, porque estar ausente, ya se sabe, es estar muerto. Está acorralado, ahora entre 4 paredes mugrientas, y por la ventana entreabierta solo se ve un pedazo de otro muro, baboso de humedad. El aire huele a humo frío y a fermentos de comida. ¿Cuántos días hace que no ve a nadie? ¿En qué carajo se parece este cochino panorama a los países, a los paisajes invictos que se pueden contemplar más allá del hombro del compañero que uno abraza? Se abraza a sí mismo, ahora envuelto en la única frazada, temblando por culpa del frío y también, aunque piensa que no debiera, por culpa del miedo. Había aprendido tiempo atrás a ser más fuerte. Qué cosas tan fuertes como la necesidad de fumar y el miedo de dormir. Mira el saco y la corbata que cuelgan de un clavo ante sus ojos y mira la pared, gastada por los años y el descuido, pero todavía no triturada por las balas. Se mira la mano, todavía viva. Mira la lapicera entre los dedos, la necesidad de escribir algo, el papel en blanco, la impotencia de escribir algo, el capuchón de la lapicera mordisqueado por alguien que se llamaba Lucía. La lluvia sonaba como un trote continuo de caballos y hacían el amor hasta que los recogían con un cucharón y después les dolían los huesos por 3 días. Lucía esperaba, apoyada en el tronco de una acacia, con medias marrones hasta las rodillas, medias de chiquilina de liceo y un collar de piolines de colores anudados para acordarse de las cosas. Lucía se alejaba corriendo en la neblina. Lucía se disculpaba. Yo no lloro nunca, por deshidratada, porque nunca tomo agua. Este hombre desliza la lengua por detrás de sus dientes resecos y piensa en aquel estado de gracia con Lucía, más contagioso que cualquier enfermedad. Y en aquella secreta manera de conocer los acontecimientos todavía no acontecidos, aquella capacidad que tenían para recordar de antemano las horas y los días que les iban a venir cuando estaban juntos y eran invencibles. Eduardo Galeano. Patici sto alla mano, te lo leva santo Vito de Polignano. Ciro Patici Pasticisti del álbum Sospiro, de este cuarteto vocal de mujeres del sur de Italia. Escuchamos otro tema de este disco, aquí en Un Mundo de Músicas. Qui te mo. Cosa me, sta canzone ti mi tu, biricoro biriname, me vuoi da sta cosa me, me, oh, e me, na, dame, dame, ci tu de una cosa me, poi ti do una cosa a te, sta canzone, sì, dame, ci tu de una cosa me, me, oh, e me, na, dame, dame, me vuoi da sta cosa me, sta canzone ti mi tu, biricoro biriname, me vuoi da sta cosa me, me, oh, e me, na, dame. Sta casa, sì, dame. Ci cosa me, me, oh, e me, na, dame. C'è la buona testa, buco le gamba, le pigne te sciani, la brezza te sta, muove te tenga, te scute male, e poi da c'è tante base. C'è la buona testa, buco le gamba, le pigne te sciani, la brezza te sta, muove te tenga, te scute male, e poi da c'è tante base. Si mezza nasce, tra sei linea che la porta, viva la saluta me, la dreghera, me, oh, e mera, vina, vina, ci nomina l'alba vol, ci ragazze di tu, la canzone, me, vina, io ti picchio per la palma, me, oh, e mera, vina, uè, ma se c'è magno, si roba a me, ci dice una cosa, calmette tutta, che fa il soverne, che chiede cami, e poi ti questa canzone o te le vecchie do mondo me o e me na dame dame c'è tu de una cosa me poi ti do una cosa a te la canzone me dame c'è tu de una cosa me me o cammina dame c'è la guana te ci sto buco le dame che picchia te sciani che abbraccia te sta numa te che you

Ellis, de su álbum Soul Groover, y este tema titulado Dance Crusher. El señor Alton Ellis es una de las grandes figuras que nos llegaron de ese Jamaica previo a la explosión de del reggae en la voz de Bob Marley y su grupo The Wailers. Alton Ellis es una de las voces más aclamadas por los artistas y especialistas en reggae, pues influenció e inspiró a centenares de cantantes y admiradores del ritmo africano. Alton Ellis nació en Jamaica, en la capital de Kingston, en 1940, 10 años antes que su hermana Hortense. Fue criado en la calle 15, en el corazón de Trenchtown. Estudió en Ebenezer School y después en Boys Town School. Allí practicó cricket, boxeo, canto, baile y tenis de mesa. Solía meterme en la escuela en la noche, recuerda Alton, a enseñarme a mí mismo a tocar el piano, a veces por 7 horas seguidas. Él y Bunny Grant, el más grande campeón jamaicano de boxeo, eran compañeros de clase. Alton boxeó por un tiempo, pero terminó dejándolo porque su físico realmente no era el más adecuado para el boxeo. Flaco y más bien débil. Comenzó su carrera desde joven como bailarín en el concurso Very Young Opportunity Hour, consiguiendo el primer lugar en 2 años consecutivos. En 1958, Eddie Perkins lo invitó a montar un dúo vocal en una de las primeras grabaciones comerciales del Federal Records, el más antiguo estudio de la isla caribeña. Para darse la idea de cómo era el trabajo de grabación en aquellos tiempos, todo era eco con un solo micrófono. Los cantantes se encontraban más cerca de este, mientras que los instrumentos eran colocados alrededor a distancias variadas de acuerdo a la intensidad deseada por cada uno. Alton Ellis, desde Jamaica. Thank you. I've Got a Date, el señor Alton Ellis, de este disco Soul Groover, de el famosísimo sello especializado en reggae, Trojan. Un montón de músicas. El dúo Alton Ellis y Eddie Perkins, Alton and Eddie, se especializó en interpretar canciones basadas en rhythm and blues, estilo que dominaba Jamaica en aquella época. Su primer éxito fue Muriel. Fue un hit instantáneo y, como Alton lo indicó en su momento, era su canción favorita. 3 semanas más tarde, My Heaven, que continuó con el éxito del primero. Ese fue su segundo éxito. Usaron los cuartos de la escuela Boys para los ensayos no oficiales del grupo. Poco tiempo después, Eddie ganó el concurso Star is Born y se marchó rumbo a Estados Unidos con una aparición en el célebre programa de Ed Sullivan. Ellis, por su cuenta, continuó haciendo su música en Studio One con el legendario Coxon Dot, donde el reggae comenzó a tomar forma, grabando éxitos como Willow Tree y Pearl, nombre de su primera esposa y, según él, su mayor inspiración. Ella fue responsable del 90% de todas mis canciones exitosas, porque supo reconocer mi talento tempranamente. Temas como I'm Still in Love, Girl I Got a Date, el tema que acabamos de escuchar, I'm Just a Guy, I'll Never Love Again, todas ellas fueron hechas para su esposa Pearl. Perla. Rocksteady, otro tema y un estilo además muy popular en Jamaica antes de la explosión del reggae, que copó prácticamente toda la atención, dejando esos otros estilos musicales que imperaban en Jamaica antes de la llegada de Bob Marley y de otros músicos en lo que fue la explosión fuera de Jamaica del reggae. Era muy conocido en la isla otros tipos de música como el rocksteady. El señor Alton Ellis. Oh, Rocksteady, Alton Ellis. Uno de los grandes nombres del ska, el rocksteady y el reggae. El señor Elton Ellis es un cantante increíble, ya lo han podido comprobar en este disco. Otro de los discos que estamos presentando por primera vez aquí en Un Mundo de Músicas. Discos que acaban de incorporarse a la fonoteca del programa. Uno de los grandes regalos de Jamaica para el mundo. Jamaica no solamente Bob Marley, The Wireless, Spirit Tosh o Jimmy Cliff. Hay muchísimos más artistas que nos han dejado un legado desde Jamaica. Convocatoria para este jueves 19 de julio. Jueves 19 de julio aquí en Barcelona, no se me confundan. En el Big Bang. Big Bang, ¿no? Como la explosión está aquí. Se supone que es la que dio origen a todo. Planeta, Tierra y todo lo demás. La vida y todo lo que sale de ahí. El Big Bang Bar. En la calle Botella número 7. Muy cerquita de aquí. ¿Quiénes? Porque son dos grupos los que estarán. De una parte, Catherine Durruti, vocalista de Amantu, estará con su grupo presentándonos su música. Y posteriormente, ¿quién nos presenta nuevo disco? Es Pascuala y la Vaca y Fauna en directo, que hace muy poquito, hace dos semanas, a comienzos de julio, nada, primero de julio, Pascuala ya estaba en Barcelona, girando, dando vueltas por un montón de sitios, no solamente en Barcelona también, y no solamente en Cataluña, sino fuera de las fronteras de Cataluña y del Estado español, presentando su último disco. Así que acérquense, yo estaré por allí este jueves, dijimos la fecha, ¿no? Es el jueves. Si hoy es martes 17, el 19. Jueves 19 a las 22:30 horas en el Big Bang Bar, aquí en Barcelona, calle Botella número 7. Ya lo saben, Catherine Durruti y su grupo Amantu, y Pascual y la Vaca y Fauna, especialmente Pascual, presentando su último disco, que fue lo que nos dijo que iba a ser la última vez que estuvo aquí en el estudio de Contrabanda FM, que regresaba a comienzos de julio a presentar nuevo disco. Pascuala y la vaca. Cueca la sincera. Desde Valparaíso, Chile, nos llega la música de Pascuala y la vaca. Este jueves 19 de julio, 22:30, Big Band Bar en Barcelona, calle Botella número 7, muy cerquita de aquí. Ya estamos en la recta final del programa, estamos ya en la última media hora del programa. Nos quedan pues, unos 20 minutos de música, más o menos, que vamos a aprovechar. Bien, me acabo de dar cuenta, curiosamente, en esta negritud de música que estamos presentando esta tarde, música de Zanzibar, de Madagascar, de Jamaica y ahora de Haití. Música con fuertes raíces africanas y todas de islas, excepto el grupo vocal italiano, Faraguaya. Son del sur de Italia, pero según cómo, bueno, no es una isla, es una península, agua por un lado, agua por el otro, casi están al menos aislados allá abajo, en la parte baja de Italia. Haití, The Best of Coupé Clue, un montón de músicas. Ou passe déjà, ou Eso era el tema. Curioso cómo se cortó así tan abruptamente. Medley. De un álbum titulado The Best of Coupé Cloué. La música que nos llega de Haití. Es un recopilatorio posiblemente de discos antiguos, no lo sé. Pero me llamó la atención que se haya parado así tan de sorpresa. Es posible que tenga a lo mejor una pequeña suciedad el CD. Lo saco, lo limpio y lo vuelvo a poner. Bien. Una convocatoria muy especial para mañana. La convocatoria es el resultado de una nefasta política del gobierno actual, el Estado español, recortes, subidas de impuestos, el IVA, que es el impuesto sobre el valor añadido de lo que cuando uno compra, era 14, después 16, 18, ahora lo han subido a 21, y hay productos que antes, por ser, tenían un tratamiento especial, pues estaban grabados con el 4%, los han subido a 10, a 21%. Ha sido un aumento, pero sustancial, y dentro de estos aumentos está uno muy serio que tiene que ver con la cultura y lo que es la producción musical, conciertos y esas cosas, que está dejando a los músicos prácticamente en una situación muy difícil, porque claro, cuando tienen que facturar, si es que ellos facturan, la mayor parte de ellos han tenido que acogerse a un grupo tributario como autónomos, tienen que pagarse como autónomos su propia seguridad social, y ellos tienen que gestionar todo lo que es el cobro y el pago de IVA. Y claro, un 21%, que es un poco más de la quinta parte de lo que cobran, a pesar de que esa quinta parte, ese 21%, va al Estado. Quien contrata va a decir, no, esto es mucho dinero, y van a bajar entonces la contratación de músicos y de la música en directo. Aparte de eso, a los músicos les subieron la cuota de retención social por el impuesto a la renta a las personas fijas, el IRPF. Lo cual significa que les van, si les pagan, como, no cuando ellos facturan, sino que si les pagan como una colaboración o algo así, pues les van a retener, creo que un 20-tantos% de lo que cobran. Con este motivo, por esta razón y muchísimas otras, mañana, miércoles 18 de julio, a las 19:30 horas, los músicos están llamando a una flash mob. Es una concentración y además será muy, muy particular. El 18 de julio del 2012, todos los músicos de Barcelona salen a la calle a hacer una demostración de fuerza frente a la criminalización de la música y la desprotección de los músicos. La flash mob será grabada en vídeo para hacer una denuncia, punto por punto, del prohibicionismo y la persecución a los músicos y a la música en vivo, las confiscaciones de instrumentos en calles y parques, las trabas para hacer música en vivo en calles y locales, así como para promover el respeto mutuo entre el derecho a hacer música y el derecho al descanso de los vecinos, y distribuir este video viralmente por toda Europa y el resto del mundo. La música no es ruido, ni tampoco solo ocio ni entretenimiento. Es una necesidad del ser humano y un derecho de todos. La manifestación de mañana, esta flash mob, tiene una característica muy especial. Por favor, tomen nota y ténganlo muy presente aquellas personas que irán mañana miércoles a las 19:30 horas a la plaza de San Jaume en Barcelona, enfrente de en la plaza. A un lado está la Generalitat, que es el gobierno de Cataluña, y el otro lado el Ayuntamiento de Barcelona, la municipalidad. Allí será la manifestación, 19:30 horas. Será una acción silenciosa. Quedamos todos a las 19:30 puntuales en la plaza de San Jaume, cada uno con su instrumento, y a las 20 en punto sostendremos los instrumentos en alto durante 2 minutos. No habrán pancartas, ni comunicados, ni representantes. Solo una demostración de lo que es silenciar la música. Es muy importante que lo hagamos en absoluto silencio, que no salga ni una sola nota de los instrumentos. Tráete tu instrumento, sea el que sea, saxo, bajo, percusión, micrófono, amplificadores. Si tienes varios, dale el clarinete a tu hermano y la mandolina a la abuela, porque tenemos que ser muchos. Quienes no sean músicos y tengan el instrumento y quieran sumarse a esta manifestación mañana a las 19:30 horas en la Plaza San Jaume de Barcelona, háganlo. Vengan con su instrumento, aunque sea una flauta, lo que sea. Vengan a la plaza, 19:30 horas, en absoluto silencio. No se tocará una sola nota de esos instrumentos, para que de esta forma, silenciando la música, siendo una manifestación silenciosa, se den cuenta lo que significa silenciar la música. Y a las 20 horas se levantarán las manos con los instrumentos durante 2 minutos, sin tocar ni una sola nota. Mañana, miércoles 18 de julio, 19:30 horas, Plaza San Jaume, Barcelona. Un mon de músicas. Seguimos en Haití. La vie de bois, oui, qui passe en va bien la guerre, alors on va bien la guerre, ça va pas bien la guerre, non, il gronde nos débats longtemps, oui, oui, oui, quatre escalins, oh oh oh, la sauce, divine quoi, oui, des phosphores. Le moment le bras pour rire d'admirable, c'est le moment où tout mon bus est en bas, sa banque Canada qui a pris monter. Yo ma lumière rouge, machine n'a pas wali, quand même quoi, même, ma psoute en rire, il va la lumière rouge là. Et puis, on police un calfet. Près d'air, quand on détaché, tombé dans le ciment, saucisse gaïe. Tout est gros, c'est saucisse. Mais longue est saucisse. Aïe, aïe, aïe. Des conformes, pour malheureux, on va aller les bâtards. Michita, l'homme ou pas, on va 10 centimes, 20 centimes. Alors, il y a ma jeune pistasse, il y a chien, toute la bagalerie. Même pas dans le camion, c'est à détacher. Saucisse à gaille à voler, mais gros sans saucisse. Mais non, gros saucisse, t'as tombé dans l'estomac malheureux là. Allez, non, malheureux là. Hop, il prend saucisse. Ni rouge, nous les têtes saucisse là. Si tout le monde va mourir, mais pour la raison qu'on combien de son matin, je vais mourir. Saucisse, así se titula este tema, lo decían al final, ¿no? Saucisse. La música, los sonidos que nos llegan desde Haití. The Best of Coupe Clue. Un montón de músicas. Tenemos tiempo para otro tema. Y nos vamos a otra isla. Bueno, son varias islas. Cabo Verde. República de Cabo Verde. Están en el océano Atlántico, es un archipiélago de origen volcánico del mismo nombre, frente a las costas de Senegal. Y la música nos llega en la voz de Sara Tavares, una mujer nacida en Lisboa, pero con ancestros en Cabo Verde. Ya lo ven, esta música de negritud africana de esta tarde nos llegó fundamentalmente de islas y de archipiélagos, como es el caso de Cabo Verde. Sara Tavares, de un álbum titulado Chinti, del año 2009, nos deja como último tema de esta tarde de hoy, martes 17 de julio del año 2012, un tema titulado Queda Libre. Um monte de músicas. Arapuca na minha cuca, escuta. Está de sítio, procura fagulha onde se fonte deste fogo de ofício transmutante que me percorre de norte a sul, do início até ao recomeço. Silêncio fino, respira, rouba meu chão, descalça meus pés, coração. Regressa a alma que se alinha radiosa. Eu, ela, sua própria queda em luz. Já fiz uma viagem longe. Longe fui sem sair do sítio. Dei a volta ao mundo na curva redonda do teu gingado. O amor é lindo, o amor é belo, o amor é sábio, o amor é titi. Tua beleza brilha todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tantos humores, tanto sabor. É tutti frutti. Saber que estás perto, que sentas por mim. Tua amizade e cúmplice. felicidade é a luz do meu coração. Não me largas a mão, não me digas que não. Não me largas a mão, não me digas que não. Há de dançar comigo. Vamos colar por um umbigo. Eu contigo, tu comigo. Ser humano no amor fundido. Eu contigo, tu comigo. Ser humano é ser divino. Tavares y este tema titulado Queda Libre, un mon de músicas, un mon de músicas. Y con ella llegamos al final de esta cita que tenemos aquí en Contrabanda FM los días martes de 4 a 6 de la tarde, 91.4 FM en Barcelona. Fuera del área metropolitana, nos tienen que seguir con nuestra página web, www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6, programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto, online, con la página web www.laradioneta.cl. Martes a partir de las 22 horas. El programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas en Andalucía, Radio Almaina, Granada. Granada, Andalucía. 107.1. También la pueden escuchar con la página web. radioalmaina.org, radioalmaina.org. Programación, busquen la, los programas bajo el nombre genérico del podcast, no solo jazz. Bien, un montón de música, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. El podcast, en caso que no nos puedan escuchar en directo, en, o desde Valparaíso, o desde Radio Almaina en Granada, siempre tienen el podcast. nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad, muchísimas gracias. Un montón de músicas. Contrabanda FM, Barcelona. La Radio Neta Valparaíso, Radio Almaina, Granada.